Bienvenidas y bienvenidos a El Comentarista de la WWE. En este tercer episodio voy a estar comentando y analizando todo lo referente a WrestleMania. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la bienvenida, te invito a seguirme y a compartir este contenido en todas tus redes y con tus amistades. Sin más nada que agregar, comencemos. Bien, hablando de WrestleMania, puedo decir que sobreviví las 7 horas. Fueron 2 horas de antesala y 4 horas de WrestleMania como tal, donde hubo de todo para todos. Tuvimos sorpresas, tuvimos buenas luchas, tuvimos malas luchas, tuvimos segmentos innecesarios, tuvimos el regreso de varias leyendas. ¿Y qué más? Bueno, tuvimos 7 horas de programación. Pues. La WWE, digamos, tiró la casa por la ventana. Toda la semana pasada se llevó a cabo la famosa semana de WrestleMania en Dallas, donde había exposiciones, charlas con ex luchadores de la empresa, firmas de autógrafos. Yéndonos a las predicciones que hice, pues obviamente la ley de probabilidades estuvo de mi parte, acerté la mitad de las luchas, la otra mitad pues me sorprendieron, me tumbaron las apuestas, pero no me quejo, nunca me he vendido como pitonizo de la lucha libre, pero creo que es una de las cosas más, el mayor porcentaje de aciertos que he tenido adivinando las cosas en la WWE. Bien, en cuanto a las luchas, voy a tratar de resumir un poco las 7 horas de evento, para no aburrirlos. Tuvimos una interesante lucha entre Kalisto y Ryback. Kalisto, perdón, retuvo, gracias a un error del grandulón. Tuvimos una lucha, dos luchas de relleno, por decirlo así, que fueron la lucha de el equipo Malas y Rubias contra el equipo de las Total Divas. Una lucha múltiple de 5 contra 5, donde cada una mostró más o menos lo que sabe hacer sobre un encordado. Lo más destacado aquí fue Lana, que dio algunos golpes, pero al final ganaron las Total Divas gracias a Brie Bella y al candado del sí. Esta lucha dio paso también a que apareciera Nikki Bella a felicitar a su hermana. Como sabemos, ambas están próximas al retiro, una por lesiones acumuladas, la otra porque quiere dedicarse a la vida hogareña junto a su esposo Daniel Bryan. Después tuvimos los Uso contra los hermanos Dudley, una lucha que no mostró nada diferente a lo que ya hemos visto en televisión. Y nada, este tipo de rivalidades de la WWE que no van a ningún sitio. Los Uso habían perdido de forma individual las semanas anteriores, ahora ganaron. O sea, vamos a ver qué sucede, si tienen o no continuidad o les dan alguna otra rivalidad. Ya ha comenzado WrestleMania formalmente. Tuvimos una muy buena lucha de escaleras por el título intercontinental. Yo apostaba que Kevin Owens iba a ganar. La WWE nos sorprendió dándole el título a Zack Ryder en una movida sorpresiva para muchos. Nadie apostaba que ese hombre iba a ganar, tomando en cuenta lo poco que aparece en televisión. Por lo general, las luchas de escaleras son un festival de movidas de alto riesgo. Esta, por suerte, se mantuvieron comedidos. Tuvieron ave, por ejemplo, Sin Cara, que hizo la llave de la noche, por decirlo así, saltando desde lo alto de la escalera para caer encima de Stardust. Pero no hubo tantas movidas riesgosas, lo cual se agradece, pues se mostró buen nivel de lucha a ras de lona, buen nivel de lucha aérea, y fue una lucha rápida. O sea, rápida en cuanto a acción, duró unos 15 minutos, pero en cuanto a acción dentro del ring fue muy acelerada y muy entretenida de ver. Tuvimos un AJ Styles contra Chris Jericho, yo pensaba que Styles iba a ganar, no fue así, Jericho se llevó la victoria, sin embargo, sí se cumplió lo que dije, que la lucha fue muy buena y fue fuerte candidata a robarse la noche. Solo estuvo opacada en cuanto a calidad por la triple amenaza por el campeonato de Divas, ahora renombrado y reformulado como campeonato femenino de WWE. En la antesala, la integrante del Salón de la Fama, Lita, actual entrenadora de los talentos, nos mostró el nuevo cinturón. Una copia similar al cinturón de pesos completos masculinos, solo que el cinturón en sí es blanco, como el del campeonato intercontinental, y por supuesto tiene un tamaño más pequeño y tiene más piedrería, pero es muy elegante y muy sobrio, de verdad es muy bonito el cinturón. En esta lucha yo juraba y todo apuntaba que iba a ganar Sasha Banks, sin embargo, Ric Flair hizo de las suyas y bueno. Charlotte continúa siendo la campeona. Tuvimos también la batalla real de André el Gigante, donde 20 luchadores lucharon, valga la redundancia, una batalla real por el título. Hubo algunos retornos interesantes, como por ejemplo apareció el Indio Tatanka, famoso aquí en Venezuela cuando Radio Caracas Televisión transmitía la lucha libre de la WWF. También estuvo el diamante Dallas Page. También apareció Mark Henry, entre otros. El ganador fue Baron Corbin, el luchador de NXT, que día antes había tenido una muy buena lucha, mejor dicho, contra Austin Aries en el evento de NXT TakeOver en Dallas. Que recordemos, la NXT es la filial de desarrollo de WWE y que por lo general suele dar mucho mejor espectáculo a nivel luchístico que la propia empresa. Ese evento de NXT Dallas, y que fue apoteósico, la lucha entre Nakamura, el famoso Shinsuke Nakamura, perdón, contra Sami Zayn y que fue cátedra luchística del más alto nivel. Y la lucha del campeonato de parejas entre los alfas americanos contra los otros muchachos que no me acuerdo, el Revival se llaman, también fue muy buena. Volviendo a WrestleMania, gana Baron Corbin. Aunque me consuela que los Social Outcasts hicieron un buen papel, duraron bastante, fueron de los últimos en ser eliminados. Y otra sorpresa en esta batalla real fue la presencia de Shaquille O'Neal. Actualmente jugador de básquet retirado y miembro del Salón de la Fama de la NBA, como se anunció no hace mucho. Él se encaró con Big Show. Parece mentira, pero Shaquille es más alto que Big Show y que Kane. O sea que no es ningún muchachito de bolsillo. Y bueno, se centraron en. ¿Cómo es? Cruzaron tenazas, como quien dice, pero eso lo aprovecharon los demás participantes para sacarlo. Tuvimos también, a ver, tuvimos una lucha entre Brock Lesnar y Dean Ambrose que para mí fue un poco decepcionante por la promoción, ¿no? Se supone que iba a ser una lucha súper libre, digamos, sin descalificación. Y yo me esperaba algo, digamos, mucho más llamativo. Al final dieron una lucha muy buena, por supuesto, bastante centrada. Brock Lesnar demostrando que él, como dijo su manager, es un arma completa. Él no necesita sillas, ni palos de kendo, ni extinguidores, ni nada. Él completo es un arma. Y Dean Ambrose dio buena pelea, pero evidentemente no tan buena como contra Triple H, pero se hizo lo suyo. No quedó mal parado por haber perdido la lucha con Brock Lesnar. Sin embargo, la lucha no parecía, o sea, parecía una lucha normal. Por eso digo lo de la decepción. Yo me esperaba movimientos más extremos, pues, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, para lo que fue, fue. No decepcionó, pero deja la duda que, bueno, ¿para qué me vendes la lucha como algo, como una carnicería si lo que vas es una lucha normal? Luego tuvimos, estoy nombrando las luchas, creo que no en el orden específico, sino como me voy acordando, recordemos que fueron 7 horas de programación, y bueno, cuesta trabajo mantener el orden. Tuvimos la lucha del enterrador contra Shane McMahon, bastante entretenida. A ver, fue lo que fue, tomando en cuenta que el enterrador ya tiene casi 50 años, o los pasa, mejor dicho. Shane McMahon tenía 7 u 8 años sin montarse en un ring. Hicieron lo mejor que pudieron, mantuvieron la lucha lenta. Hubo momentos interesantes, como Shane McMahon tratando de aplicarle un candado a triángulo al enterrador. Después el enterrador, más adelante en la lucha, se vengó y le aplicó su propio candado a triángulo, que es mucho más efectivo. Y más que todo fue, digamos, una lucha correcta para las bajas expectativas que se tenían. Incluso Shane McMahon se atrevió a hacer sus movidas extremas de cuando era más muchacho, de lanzarse de esquina a esquina en el cuadrilátero, e incluso escaló la jaula infernal y se lanzó cerca de 2, 3, mentira, como 10 o 12 metros de altura, o 18 metros de altura, no sé, más o menos, eran 20 pies, supuestamente. Transmitir eso a metros no recuerdo exactamente cuánto sería, pero bueno, fue desde muy alto y cayó encima de una mesa tratando de aplastar el enterrador, que hábilmente se movió. El enterrador gana. Yo había predicho que esto debería haber quedado, digamos, tablas por de alguna forma, pero aparentemente hay planes importantes para Shane McMahon de cara a lo que pasó en Monday Night Raw, que ya les estaré contando en la siguiente parte. Luego tuvimos la aparición de La Roca. Algo muy básico, saludar a la gente, hablar con la gente. Apareció la familia Wyatt a molestarlo. Él retó a Eric Rowan, al pelirrojo del grupo, lo derrotó en 6 segundos. Después la familia Wyatt le cayó encima. Apareció John Cena para rescatarlo. Y los antiguos rivales pues terminaron abrazados en el ring y saludando a la audiencia. Fue, digamos que este fue el segmento más flojo. Mucha gente le fastidia no la presencia de La Roca, sino la habladera de que hablar, hola, ¿cómo están? Y señalar a la gente en el público y eso. O sea, la gente, también que ya estábamos terminando el programa, ya eso era como que el principio de la hora número 6. Y la gente ya estaba un poquito cansada. Me había olvidado comentar la lucha de campeonato de parejas entre el Nuevo Día y la Liga de Naciones. Gana la Liga de Naciones por descalificación. Retiene el Nuevo Día. Y aprovecharon la Liga de Naciones de castigarlos, pero pronto les salieron tres muchachos conocidos como Shawn Michaels, Steve Austin y Mick Foley a hacerle frente. Los lograron correr de la lucha. Y bueno, después el Nuevo Día se puso a bailar con ellos y eso, hasta que Steve Austin hizo lo que todo el mundo esperaba que hiciera, que fue someter a Xavier Woods con su llave paralizante, el Stunner, y lo dejó tendido en el piso. Bueno, por último, la lucha que cerró el programa fue Triple H contra Roman Reigns. Se sabía que iba a ganar Roman Reigns. Esta lucha fue muy larga y muy metódica y muy criticada, justamente por eso. Todos sabemos que a Triple H le gusta el estilo lento, el estilo muy vieja escuela de llave contra llave, castigar una parte del cuerpo, etcétera. Pero lo que habíamos visto las semanas anteriores era que Triple H y Roman Reigns era que no se podían ni ver ni pintura. Entonces uno esperaba una paliza, pues, ¿no? De lado y lado, una lucha callejera, que se cayeran a golpes como en aquella vieja pelea entre el escudo contra Evolución, donde se cayeron a golpes por el público, se fueron por detrás de bastidores, llegaron a la parte superior de la arena, pero no, se dio una lucha muy científica, muy vieja escuela, y Roman Reigns quedó, digamos, un poco expuesto, ya que no tiene tanta técnica como para cubrir cerca de 30 minutos de lucha de llaves y contra llaves, pues. Pero la lucha en sí, no fue mala, tampoco fue. Le afectó mucho ser la última lucha dentro de un programa de 7 horas. Ya la gente estaba cansada, la gente no quería saber nada de Roman Reigns, la gente lo que quería era irse a su casa. Y bueno, es una pena, pero Roman Reigns es el campeón. Y bueno, vamos a ver qué sucede, qué retornos hay a la empresa, si reaparece Seth Rollins o lo que sea. Así que bueno, resumir WrestleMania en 15 minutos y 7 horas de programación. Voy a estar en la semana pendiente de los enlaces para comenzar a colocar las luchas más destacadas para que puedan disfrutarlas. El primer Raw después de WrestleMania tradicionalmente es una especie de borrón y cuenta nueva, ¿no? Se muestra un poco lo que van a ser las próximas rivalidades, porque ya el mes que viene hay un evento estelar llamado Payback, que básicamente, digamos, es como que las revanchas de las luchas de WrestleMania. Pero en algunos casos se dan nuevas rivalidades. Este programa especial, o programa estelar de Raw, comenzó, como suele hacerlo, con Vince McMahon hablando, regocijándose del triunfo del enterrador, pero en algún punto fue interrumpido por su hijo Shane, que salió bastante golpeado de la lucha en WrestleMania. Incluso en ese combate en WrestleMania se lo llevaron hasta en camilla. Pero hoy, el lunes, perdón, apareció caminando, bastante golpeado en la cara, y caminando con dificultad, básicamente para darle las gracias a la audiencia, decirle a su papá: bueno, ganaste, fino, te vine a reconocer mi derrota y me voy. Justo cuando se estaba yendo, Vince McMahon le dice: no, ven acá, a mí tú no me vas a opacar, y voy a probarle a esta gente, porque la gente, cuando Vince empezó a hablar, antes de que llegara Shane, él estaba diciendo que bueno, que la gente lo que quería era un absurdo, que Shane mandara a Rock, que eso iba a ser un desastre, etcétera, y que a pesar de que Shane dio un buen combate en WrestleMania, pues había perdido, etcétera. Entonces, en este momento que él detiene a Shane, él le dice al público, bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Les voy a dar la razón un solo día para que vean el desastre de programa que va a hacer él. Y le dio el control de Monday Night Raw a Shane por un día. Y en este programa en particular hubo muchas sorpresas, pero también hubo comienzos de historias un poco fastidiosos, ¿no? O sea, los primeros capítulos de cada novela siempre son lentos. Tuvimos entre las sorpresas que, bueno, Zack Ryder ya no es el campeón intercontinental. El hombre apenas duró un día. El nuevo campeón es el Miz. Vamos a ver cuánto tiempo le dura. Si bien me alegro por Ryder, también me alegro por el Miz, que es un muchacho que se ha superado. Yo siempre lo he dicho, la historia del Miz es muy interesante desde que él comenzó como actor de televisión mala, de televisión, esos realities que no aportan nada, a ser luchador. Sufrió mucho bullying y acoso por parte de sus compañeros. Incluso JBL lo trataba como como un guiñapo, lo forzaba a vestirse en los pasillos, lo obligaba a irse. O sea, impedía que el Miz estuviera con los demás luchadores en el vestidor. O sea, lo trataba muy mal. Y el Miz poco a poco le ha cerrado la boca a los críticos. No es que sea el mejor luchador del mundo, pero el hombre sabe cómo mover a la masa y cómo hacer un combate. Pues bien, el hombre es el campeón intercontinental. También trajo de regreso a su esposa, la antigua diva Maryse, o Maryse, que se sigue viendo muy bien, valga la acotación. Vamos a ver si eso involucra a Emma, que es pareja de Zack Ryder. A lo mejor vemos alguna lucha mixta de equipo. Otra sorpresa que tuvimos fue bueno, fueron varios debuts. Debutó Apollo Crews de NXT. Debutó formalmente Baron Corbin de NXT. Debutó también el equipo de Enzo Amore y Colin Cassidy, que por cierto salvaron el programa porque a diferencia de Raw anteriores, en este, digamos que la primera hora fue buena, la segunda hora fue horrible, larga y fastidiosa, y la tercera hora se recuperó gracias a estos muchachos que hicieron una muy buena promo contra los Dudleys, y después de hubo un intento de intercambio físico, pero al final no se dio. Ellos aparecen justo en la lucha después de los Dudleys, después de la lucha de los Dudleys, perdón, que se enfrentaron a los Uso en una batalla de mesas donde hubo un pequeño error por parte del que toca la campana. Se supone que para ganar una lucha de mesas, el rival, es decir, un luchador debe lanzar a su rival contra una mesa. En este caso, los Uso se lanzaron contra los Dudley que estaban en la mesa, se quitaron los Dudley y los Uso cayeron. Es decir, los dos atravesaron, o sea, ellos atravesaron accidentalmente las mesas por cuenta propia. Posteriormente, los Dudley agarraron el cuerpo de alguno de los dos y lo atravesaron la mesa para formalizar la victoria. Eso fue esos pequeños errores, así como el error del árbitro cuando Neville se lesionó, que Chris Jericho tuvo que pegarle cuatro gritos para forzar la descalificación. Otra sorpresa que tuvimos fue que aparentemente Triple H está fuera de los planes, no va a haber revancha. Por lo menos hoy no apareció y se escogió un nuevo retador número uno para el campeonato de pesos completos en una muy buena lucha que fue la que cerró el show de una amenaza cuádruple. Originalmente era Sami Zayn, Kevin Owens, AJ Styles y a ver, AJ Styles, Kevin Owens, Sami Zayn. Me falta alguien. Bueno, ahorita recuerdo el nombre. Sami Zayn fue lesionado por Kevin Owens antes de la lucha y apareció Cesaro. Así que formalmente eran. Ah, Chris Jericho era el que se me olvidaba. Chris Jericho, Kevin Owens, AJ Styles Y al principio Sami Zayn, pero por lesión, fue sustituido por Cesaro. Tremendo combate entre los cuatro. Cosa esperada, dado que ellos todos son luchadores de envergadura, que se conocen el ring por los cuatro costados, han luchado en todas partes del mundo. Incluso AJ Styles y Cesaro se conocen desde la época independiente, cuando Cesaro se llamaba Claudio Castagnoli, si la memoria no me falla. Igual que Kevin Owens, cuando él se solía llamar Kevin Steen, también se enfrentó varias veces a AJ Styles. O sea, veteranos que se saben su cosa. Lograron embolsillarse al público, por cierto. El público el día del programa estaba bastante arisco, estaba gritando lo que les daba la gana, estaban llamando la atención de forma negativa. Estaban como que se aburrieron de las luchas y estaban haciendo escándalo por hacer escándalo. Pero en este en segmento en particular, esta lucha los trajo otra vez al caudal. Perdón, termina ganando AJ Styles, así que va a ser el próximo retador contra Roman Reigns. Vamos a ver qué pasa, porque tanto Roman como AJ no son precisamente muy conversadores a la hora del micrófono. Así que muy probablemente tengamos más bien golpes, más que palabras para promocionar la lucha, más que esos monólogos de que, bueno, yo te voy a derrotar porque es mi sueño de niño y todas esas cosas que se suelen decir, probablemente sean más bien cosas muy cortas, interrumpidas por puñetazos y va a ser interesante ver quién tiene el puño volador más efectivo, si Roman Reigns con su derecha del sobo o AJ Styles con su derecha voladora. También que es una buena oportunidad para que Roman Reigns por fin pase al bando rudo, considerando que la gente adora a AJ Styles, e incluso lo están poniendo no al mismo nivel de popularidad, pero es una especie de nuevo Daniel Bryan, alguien muy técnico, alguien sencillo, alguien común con lo que la gente se identifica. Y vamos, está claro, a Roman Reigns lo van a buchear siempre porque el personaje técnico no le va. Así que es preferible que haga el rudo ganando con algún tipo de trampa o artimaña que seguir forzando esa situación. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos la presentación oficial del nuevo campeonato de Divas. Originalmente fue en WrestleMania, como ya comenté, pero ya era hora de presentarlo a Monday Night Raw, con Charlotte siendo Charlotte, por supuesto, dando una excelente promo de luchadora ruda. Y aunque fue en presencia de las demás divas, ¿no? Ahora ya no divas, superestrellas femeninas, es el nuevo término. Y yo esperaba que le cayeran todos encima en Callapa, ¿no? Tipo batalla real, pero todas decidieron dejarla sola, cosa que me recordó un episodio que pasó creo que con Nikki Bella, o con Brie, no, sí, con Nikki Bella cuando era campeona, que poco antes de la revolución, el año pasado, también hizo algo muy similar, hizo una promo totalmente egoísta, hablando de ella misma, de lo exitosa que es, lo buena que es. Y todas las divas le dieron la espalda y se fueron. Después Natalia salió como que a exigir respeto y probablemente tengamos alguna lucha entre ellas por el título, lo que le puede añadir pimienta adicional, ya que ambas son excelentes luchadoras digamos, se llevan al límite cada una, ¿no? Aparte que son dos dinastías clásicas entre Flair y los Hart. Sería muy bonito ver si ya el Hitman está recuperado de sus problemas de salud, verlo en la esquina de Charlotte para darle ánimos. Si no a Bret, sería una sorpresa ver al papá de Natalia, al famoso Yunque, que en su época era un luchador bastante de cuidado. Era toda una bestia en el ring. Bien. Tuvimos también, como yo comenté, el debut de Apolo Cruz. Me había olvidado de mencionar que este jueves o viernes, dependiendo de cuándo lo pase Fox Sport, van a debutar también los Vaudevillanos, otro equipo de NXT. Y como dijo algún comentarista gracioso en el Twitter, están dejando solo en XT, ¿no? O sea, se han llevado, en menos de 3 días han subido como que a como 10 personas de ahí. Pero bueno, esa es la idea de NXT, ser el territorio de desarrollo. Ojalá que las historias que acompañen a estos nuevos muchachos, a Apolo Cruz, a Baron Corbin, a Enzo y a Cass, a Emma, entre otros que han subido, no pasen o no suceda como suele pasar, de que los suben y los ponen es a hacer el ridículo perdiendo cada 5 minutos, como han hecho con Tyler Breeze, con Neville, con Bo Dallas, con Adam Rowe. Vamos a ver qué sucede. Entre otras notas importantes de la semana, se reveló que la WWE hizo un pequeño truco publicitario. En WrestleMania ellos aseguraron haber roto récord de audiencia de más de 100.000 personas. En la realidad vendieron cerca de 96.000, 94.000, 96.000 puestos. Así que los otros 6.000, digamos, lo inflaron como para vender. Sin embargo, eso igualito rompieron un récord de asistencia respecto al WrestleMania del año pasado. ¿Qué más? Ah, tuvimos en Raw, cosa que se me estaba pasando, un interesante giro del destino. Tuvimos la revancha entre la Liga de Naciones y el Nuevo Día. Pierde la Liga de Naciones. La Liga de Naciones se molesta y deciden sacar a Wade Barrett del grupo, ya que fue el que fue derrotado. Y de repente aparecen los Wyatt para beneplácito de la audiencia y se armó una zampablera. Y al parecer los Wyatt o son del bando técnico o por lo menos están en vías de. También que el equipo de la Liga de Naciones nadie los quiere por alguna misteriosa razón. No son. La gente les parecen sosos. No sé por qué. A mí de verdad me son excelentes luchadores. Pero al público a veces es extraño. Quizás también influya la forma como los han construido, ¿no? Bueno, eso sería todo por esta oportunidad de Raw. Vamos a ver qué sucede la semana que viene, cuando regresen Triple H, regrese Stephanie. Vamos a ver si Roman Reigns le dan algún tipo de intervención, o si prefieren mantenerlo alejado para que la gente no lo abuchee tanto. Y es una cosa asombrosa, en WrestleMania incluso tuvieron que bajarle el volumen a la audiencia. Fue muy cómico porque en Twitter decía, mira, pero es que están editando el sonido que sale en vivo y si no, y aparte de editarlo, están subiéndole el volumen a los fuegos artificiales y todo para que no se escuche tanto los abucheos, porque fue una cosa abrumadora. O sea, 96.000 personas pitando al pobre Roman Reigns, mostrando su rechazo a su personaje. Y nada que la WWE agarra consejo. Pero bueno, habrá que esperar los acontecimientos. Bueno, amigas y amigos, eso sería todo por esta oportunidad. Me despido por esta semana. Les recuerdo que pueden dejarme sus comentarios en la sección correspondiente. Los invito a seguir mi blog. Los invito a seguir también los enlaces de mis compañeros de Producciones Deportivas Ídolos del Ring, el programa de El Analista, el programa del Azote Venezolano. Todo eso está en la. En el apartado de descripción de este programa. Están los enlaces y pueden escucharlos y leerlos con tranquilidad. Eso sería todo entonces. Me despido y que tengan una excelente semana. Hasta luego.